entrerrianas, cruzando el cualquier aro, casi llegando a Corrientes, se siente la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie pudo igualarla. Verdores de esa sedal que el agua va acariciando, allá pasa un pescador que va en la pupa bugando y canta mi corazón, porque no existe en el mundo una fortuna mayor que estar volviendo esos pagos. Y pienso, ya amigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Sushi, en Claudia y el Carlos y el pelado lescano que no olvidaré. Amigos del alma que alegran la vida y me dan las fuerzas para no aflojar y gritarle al mundo en un malabar, paraíso entrerriano, ciudad de la paz. Salgo a recorrer esos ríos de mi tierra, suelo llorar sin querer por la belleza que encierra. Me embarga una honda emoción por ese amor a mi tierra. Y si encuentro una mujer, soy como el indio en la guerra, con el caballo cuateo, viene el Linares Cardoso nadando hasta el Paraná. Cuando lo veo pasar de arriba de la barranca, suelo chiflarle de más para que me lleven ancas. Y pienso, ya amigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Sushi, en Claudia y el Carlos y el pelo lejano